Corillo, esto es pa' ustedes. ¿Querían reggae? Aquí tienen reggae. Esta noche hay party, así que yo quiero ver a todo el mundo con las manos en el aire. De esta manera, sí, escucha, papi, dice. Y esta noche hay party. Hello? Tony, que tu crema, llevo toda la pista nueva. Traje todas las municiones, hoy vamos a guerrear bien duro. Siento Dios para hacer milagros, gritarán hasta los mudos. Además me dio un mensaje que será un tiro seguro. Pero Sase, te llamo y te paso a recogerte. Hable con bien, y eso está lleno de gente. Y si el diablo se mete, le voy a tumbar los dientes para que aprenda a no meterse en nuestro ambiente. Y esta noche es party, vamos a brincar con un toque diferente. Ha ha.